recordando con cariño en cada amanecer. Cuidado, no te vaya a morder. Que alguien me dé un poquito de todo, a ver si acabo de una vez. Recuerda que el perro viene a lamer las heridas. Y el amigo de viaje hasta el fin de tus días. Si mueve la cola no creo que sea alegría. Es que el perro ya no aguanta tantas tonterías. Ya sé que no es muy fácil estar a la vera un perro sin huesos, solo con lo puesto, buscando un corazón. Cuando oigo un ladrido, sangre para mis venas. No sea que el perro al verte tan lejos le dé por morder la ilusión. Y que primavera soy a tu oído y las que nos quedan por vivir. Y no me hace falta escuchar tus ladridos para saber que el perro viene a lamer la heridas. Que el amigo de viaje hasta el fin de tus días. Si mueve la cola no creo que sea alegría. Es que el perro ya no aguanta. Y saber quién limpia el hocico, quién me da cobijos, corazón para hacer un hoyo en el suelo para guardar los besos que ya medio robaré. A la luna un trozo de cielo para irnos a vivir los sol. Y siempre habrá algún rincón. Y saber quién limpia el hocico, quién me da cobijos, corazón para hacer un hoyo en el suelo para guardar los besos que ya medio robaré. A la luna un trozo de cielo para irnos a vivir los dos. Y siempre habrá algún rincón. Que el perro viene a lamer las heridas. Y el amigo de viaje hasta el fin de tus días. Si mueve la cola no creo que sea alegría. Es que el perro ya no aguanta. Y saber quién limpia el hocico, quién me da cobijos, corazón para hacer un hoyo en el suelo para guardar los besos que ya medio robaré. A la luna un trozo de cielo para irnos a vivir los dos. Y siempre habrá algún rincón. Saber quién limpia el hocico, quién me da cobijo en su corazón para hacer un hoyo en el suelo para guardar los besos que ya medio robaré. A la luna un trozo de cielo para irnos a vivir los dos. Y siempre habrá algún rincón.